policía para que les proteja su vida. Y de paso con el resto le incluyen gendarmería. Seguridad, Mortal Kombat para jóvenes, así los ciudadanos seguirán cumpliendo órdenes. La provincia del Chubut manifiesta todos los síntomas de esa grave enfermedad social que se denomina violencia institucional estructural. El informe de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, del 2014, situaba a Chubut entre las provincias con mayores casos registrados de algún tipo de violencia policial. Desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, golpizas y otros hechos de abuso por parte de la policía sufren cotidianamente jóvenes que portan rostro de marginación. Iván Torres, 25 años, desaparecido por la policía en 2003. Julián Antillanca, 19 años, asesinado por la policía en 2010. Bruno Monsalve, 23 años, testigo clave que declaró contra la policía en un caso de vejaciones, asesinado en 2012. Almonacid, 16 años, vejado en una comisaría en 2012. Sergio y Denis Abayay, vejados por la policía en 2010 y asesinados en 2014 cuando se aproximaba el juicio. Tenían 23 y 25 años. Estos son solo algunos de los casos registrados en Chubut, quizás en los que más ha dado pelea a la familia por lograr que los responsables, integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos, paguen por las consecuencias de sus actos. Los niños caminan al fuego, les prohíben los juegos, imponen el miedo y el paco en sus dedos. Lucas Krumpotic, integrante de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut, asegura que son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial los que garantizan el estado de impunidad en Chubut. Nosotros hablamos de estado de impunidad a partir de la consolidación de una política que atraviesa los tres poderes y que busca garantizar que aquellos policías que han cometido abusos policiales, que van desde una golpiza hasta la propia muerte, sigan portando sus armas y sus placas y estén trabajando para la policía de la provincia de Chubut. Para nosotros es muy grave, verdaderamente, y por eso hablamos de estado de impunidad, porque si uno se pone a pensar cómo ha crecido la violencia policial desde el 2003 hasta esta parte, desde aquel 2 de octubre en el que fue secuestrado y desaparecido Iván Torres, realmente hay muy pocas situaciones análogas en otras provincias de nuestro país. Y en ese caso, en el caso de Iván Torres, luego el asesinato de Canquel y Facundo a mano de Geob, la masacre de Corcovado, el asesinato de Julián Antillanca en 2010, la violación a Maxi Almonacid en la comisaría segunda de Trelew, todos esos casos tienen un denominador común, que no es solamente el accionar de la policía, sino un poder judicial que no ha respondido con condenas y no ha podido lograr una investigación que derivara en la verdad, un poder ejecutivo que ha garantizado que cada uno de esos policías siga hoy trabajando para la policía de la provincia de Chubut. Esto es increíble porque a los funcionarios de gobierno nadie se los pregunta esto. Sale el jefe de la policía, el ministro de seguridad, pide disculpas a decir que ellos no van a proteger a ningún policía que cometa abuso, pero efectivamente lo están haciendo. La corbata como signo de decencia y mi gorrita para atrás como signo de delincuencia. Corre, la cana te quiere comer y la clase media y alta te atacarán en donde estés. Pero las familias, las organizaciones de derechos humanos y la gente que lucha por la justicia social sacan fuerzas del dolor y de la bronca y siguen dando pelea. Así, a casi 5 años del asesinato de Julián Antillanca, luego de que a pesar de las pruebas y los testimonios, los policías implicados fueran absueltos en 2012, se logró un nuevo juicio y por primera vez en Chubut hubo condena en un caso de violencia policial. 3 policías fueron condenados a cadena perpetua por homicidio agravado y un ex sargento fue condenado por encubrimiento. Este fallo ratifica que todo lo que denunciamos es cierto, dijo César Antillanca, padre de Julián. Este fallo le está diciendo al resto de los poderes del gobierno, el poder judicial le está diciendo todo lo que dicen, todo lo que se denuncia es cierto. Está sucediendo todo esto. Por eso es que es tan importante el fallo. Si bien estaría agotando las instancias en lo que tiene que ver con el homicidio de Julián, es muchísimo más amplio y muchísimo más contundente el haber demostrado el encubrimiento de toda la institución, el encubrimiento del poder político y además la responsabilidad, porque el fallo dice que se acreditó la materialidad de los hechos. O sea, todo lo que nosotros estuvimos durante 5 años con el acompañamiento de medios como Caleuche, porque también hay que reconocer que hay medios que estuvieron permanentemente uh-huh. y desde una visión social muy importante, que es esta, la de decir la verdad. Así que mentalmente el fallo es más abarcativo y además ahora hay que esperar la respuesta del resto de los poderes. Otro niño está siendo tomado del brazo brutalmente por dos policías. A mí también me... Por otra parte, el 14 de septiembre empieza el juicio por la desaparición de Iván Torres, en el que hay 15 policías imputados. Sin embargo, María Millacura, madre de Iván, adelanta que se trata de un juicio mentiroso. Con este juicio, supuestamente están del año pasado, que lo van a hacer en este mes, que lo van a hacer en el otro mes, que le cambiaron la carátula a desaparición forzada a privación ilegítima de libertad. Bueno, yo impugno este juicio, pese a que a mí no me ha llegado ninguna notificación, pero hace un año que la estoy impugnando, y con este juicio mentiroso, burloso, corrupto de las personas que lo quieren hacer, de todo juez y fiscal y sobre todo la señora presidenta y cualquiera que se presente en el camino, este juicio es un juicio mentiroso y burloso. Sin Iván no puede haber un juicio verdadero y justo. Es demasiado el sermón de voz para asesinar a una generación, dejarla sin voz. Informó para Expreso Farco Fernanda Rojas de la radio comunitaria Caleuche de Esquel, Chubut.